ahí generando operación técnica. Mi sueño alternativo y popular. Mi sueño es, me imagino que habrá visto usted la película Encrucijada. Obvio. Es ver... Uno de mis actores preferidos, Daniel LaRusso, que le recomiendo que vea la serie nueva de Karate Kid, porque tiene como 60 años ya el actor. Claro. Pero está intacto. Es malísimo para hacer karate. Las patadas malísimas que tira las sigue tirando ahora después de 40 años. Así que le recomiendo que mire la serie de Karate Kid. Bueno, yo quiero... Cobra Kai se llama, perdón. Cobra Kai, claro. Bueno, la voy a ver. No, quiero ver una batalla entre operación técnica, sí, entre operadoras o técnicas, una de un lado y otra del otro, como Encrucijada, bueno, que tienen magia y el bueno. Los medios hegemónicos comerciales casi no tienen operadoras técnicas, me parece. En el último informe de Cipreva, donde se hacía un análisis, habría que buscar lo que está publicado por las redes. Se hacía un balance de, ante cada puesto, la diferencia que había entre hombres contratados en los medios hegemónicos, radios, diarios y demás. Un reconto puesto por puesto, donde claramente los porcentajes son altísimamente machirulos, ¿no? Sí. Está como arraigado ahí el patriarcado de una manera fuerte. Y bueno, muchos machos con poder y comodidad ahí en esos medios les cuesta ceder. He visto pocos actos de nobleza en los medios hegemónicos comerciales para con el movimiento de mujeres, y uno muy claro tiene que ver con los cupos laborales. Sí, exactamente, Mati. Digamos que cuando uno observa... hay trabajos interesantes de, por ejemplo, del canal Encuentro sobre violencia en el ámbito mediático, violencia de género en el ámbito mediático, que excede lo que tiene que ver con la cosificación de la mujer, que está muy presente, y que también habla de este tema del cupo laboral, ¿no? De la uno, digamos, repasa la mayoría de los horarios, por ejemplo, prime time de la televisión, los programas de los programas políticos, por ejemplo, muy pocos están conducidos por mujeres, la verdad es que hay un porcentaje elevadísimo de presencia masculina en los paneles y en las conducciones de los programas. Bueno, es algo que al ser también, o al estar condicionado por el patriarcado a nivel sociedad, cuesta muchísimo que se corran, ¿no? A lo que se llega, en algunos casos, lo máximo que se está llegando es a que haya un varón y una mujer. Pero todavía no se animan a dejar a una mujer. Es una cuestión ahí como de no resignar privilegios, ¿no? Al varón le cuesta entenderse como opresor. Pero bueno, es una cuestión de primero verlo y después tratar de cambiarlo, porque con verlo solo no alcanza. Bueno, mujeres de las pocas que han podido hacerse un camino en radio, como la Negra Bernassi, tuvo que irse de la radio histórica que la vio crecer y desarrollarse como, ya no como acompañante, sino como conductora, porque ella siempre arrancó en los medios acompañándola a Lomir y a algunos otros periodistas o conductores radiales, y la radio La Vieja Rock and Pop, que fue donde hizo todo su desarrollo, su amigo, porque ella lo reconoce que sigue siendo su amigo, Mario Pergolini, debe tener pocos amigos, debe tener una suerte de que Bernassi lo considere amigo, la terminó echando y tuvo que armar por suerte su historia en otro lado, que bueno, ahí la experiencia que están haciendo en Radio Combo me parece es un poco más amplia, donde bueno, por lo menos ya desde la conducción y desde la co-conducción hay parámetros. Le digo que no sé si en esa radio, si se hace un balance en la parte periodística de quienes están al frente del micrófono, está balanceado a favor de las mujeres en Radio Con Vos. No conozco toda la programación, pero en la central conduce 7 Case al mediodía, pero está acompañado por 2 o 3 compañeras co-conductoras y columnistas del programa. Y bueno, después está María O'Donnell y demás. Pero sí, es una retórica, otra más que habrá que ir dando y que bueno, que habrá ir construyendo desde la inclusión, desde el correrse en la deconstrucción y también por la igualdad de posibilidades que claramente hoy no está a las claras. Esto está siendo una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga por Radio Zona Libre, una vez más desde el espacio Luciano Arruga aquí en Lomas del Mirador en INDAR 106. Y bueno, vamos a ir ahora con algún tema y algunos spots para ir dándole un corte a este inicio del programa y ya volvemos con todo lo que hemos preparado para el día de hoy. Super good. Get too Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Zona Libre. A veces creo que no debía enseñarte a soñar. A soñar. También por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos. Muchas Mónicas y muchas Vanessas. Si uno mira la tele, comprueba lo que decimos. Morocho, visera y cumbia, sinónimo de peligro. Jóvenes estamos tildados de ser el nuevo enemigo. No me verán bajar los brazos, me verán de pie. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Viendo que tuvieran todos los botoncitos apretados. Bueno, volvemos al segundo bloque de Desde Afuera. Que en realidad ya no estamos más de afuera, estamos adentro. Pero bueno, es lo que quedó, nombre simbólico. Empiezo yo el bloque porque voy a contar que el martes fue Rodri, perdón, sí, estuve en la CGT. Esto fue por algunos dichos pocos amigables, favorables. En cuestión de toda esta lucha que se está dando en el marco de la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, estos dichos tenían que ver un poco con lo que son las prepagas y las coberturas de los trabajadores que se mantienen con los aportes de los y las trabajadores, trabajadoras, diciendo que estas obras sociales no iban a poder cubrir el costo que tuviera la interrupción voluntaria del embarazo si el proyecto se aprobara. ¿Cómo estamos esperando que suceda en el Senado de la Nación los próximos días? Entonces, estuve el martes ahí porque se convocó un pañuelazo y tuve... ¡Epa! No toqué nada. Ah, es el equipo del monitoreo. Claro. Voy a poner el audio que pude recabar luego de la reunión que sucedió ahí en la CGT el día martes con integrantes de la mesa de la campaña por el aborto y algunos dirigentes, sobre todo diputadas y legisladoras de acá, de Buenos Aires. No, y también había diputadas, sí, creo que había alguna diputada nacional. Escuchamos el audio. Propuesta por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que se sumaron compañeras de varias secretarías de género y de mujer y de los sindicatos, con la compañera Noe, que nos estuvo comentando cuál es la posición de la CGT respecto a este derecho fundamental que se tiene que sancionar este 8 de agosto. Así que, si querés, te cedo la palabra a Noe para que... Agradecer a todas que han venido, que sepan que esta es la casa de los trabajadores, de todos, mujeres, hombres, y que juntos se construye este país, y que el mundo cambia, y que es un derecho y es legítimo que las mujeres salgan de ese código penal que nos penalizaba, que nos discriminaba, que no nos permitía ejercer nuestras propias individualidades. Decirles sinceramente que me siento muy feliz que hayan venido a nuestra casa, que se hayan aclarado algunos mitos, algunas mediateces o utilización en mal sentido de las redes. Las obras sociales sindicales en ningún momento dijeron que no a aquello que decida el Parlamento, tal vez fue redactado y mezclado todo mal, pero las obras sociales estamos acostumbrados a cubrir todo aquello que se nos pida, y más allá de los nombres que tengan las clínicas, también se comprenda que nosotros ya no existen casi gremios que puedan tener sanatorios propios, y nosotros tenemos que trabajar a través de gerenciamientos, con leyes muy duras, con auditorías muy duras del Estado, y que a veces nos convierte en situaciones muy difíciles. Estamos con situaciones legales, y de eso hablaba el documento, de amparos judiciales, de cosas que en realidad no están comprendidas en el PMO, y la verdad se mezcló todo en un documento. Esta CGT está comprometida con la sociedad, con los trabajadores, con aquellos que también, y debemos decirlo porque esta es nuestra función como CGT, entender aquel que no quiera practicarlo o esté en desacuerdo con el aborto, respetarlo, porque todos, nuestra representación abarca los colectivos. No somos simplemente movimentistas, sino todo. Entonces, a veces nos vemos en situaciones que debemos dejar explicitado esto, y esto no significa una postura contra, sino que significa que vamos a respetar aquel que por decisión propia no quiera practicarlo. Pero este mundo va para adelante, y aquí estamos, y juntas nos encontramos, y hemos quedado con las compañeras en luchar para adelante. Estamos trabajando para hacer algunas acciones conjuntas muy importantes, que nunca hay que avisarlas antes porque se pueden quemar, pero que vamos a trabajar juntas. Bueno, ahí estábamos escuchando a quien hablaba. En el primer momento era Celeste, una compañera integrante de la campaña, como mencioné antes, y quien estaba hablando recientemente, quien terminaba el audio, es Noemí Ruiz. Ella es sindicalista, en realidad sí, es sindicalista, es parte de la mesa de género de la CGT y integrante del Sindicato de Modelos de Argentina. La reunión fue con ella, junto a otras integrantes también de la CGT que integran la mesa de género. Una de las cuestiones a dirimir también tenían que ver, y por ahí no sé si llegaron a apreciar alguno de los gritos de las compañeras que ahí reclamaban paro nacional, y se estaban refiriendo a lo que tiene que ver con el 1 de agosto, ¿no? Que el 1 de agosto se pueda llamar a un paro nacional para que las mujeres todas puedan estar en la calle, las que deseen estar en la calle. Y es en este sentido en el que se pedía el paro. Entonces quedó como en una promesa ahí a seguir trabajando, y al mismo tiempo, según también lo que dijeron ahí, escuchábamos en el audio, también tiene que ver con que las farmacias y, digamos, dentro de lo que es la obra social, garantizarían el misoprostol, digamos, en el caso que se apruebe la ley, y que creemos que así va a ser, ¿no? Nati, el paro, lo que se está pidiendo es el paro el día que se trate en el Senado, paro para el día que se trate en el Senado la legalización. Así es eso lo que se está solicitando desde el Movimiento de Mujeres, ¿no? Perdón, Rodri, pero estaba monitoreando. No. Sí, el paro que vos planteabas recién, que las compañeras que estaban allí en la puerta de la CGT, que se estaba pidiendo, es para el día de la en que se trata en el Senado la legalización. Perdón, para que las, claro, mujeres... Ahí va, perfecto. Sería para el 8 de agosto, no el primero. Ah, me confundo, claro. Porque el primero de agosto es cuando se tendría que dictar el dictamen aprobado en plenario de todas las comisiones por las cuales está pasando ahora el proyecto de ley ya aprobado con media sanción en diputados. Bueno, lo cierto es que luego de la reacción inmediata del movimiento de mujeres, de la campaña, la CGT tuvo que dar marcha atrás con algunos dichos que había planteado, sobre todo desde en un comunicado firmado fundamentalmente por varones, porque bueno, sabemos que la central obrera y muchas centrales obreras, la mayoría, yo diría casi todas, están siendo hegemonizadas y conducidas por varones, había sacado un comunicado bastante nefasto, ¿no? En el marco de un comunicado donde planteaba que no iban a poder abarcar los gastos por la legalización, después cuando si se legalizaba de los abortos, después salieron a decir, no, bueno, en realidad nos están desfinanciando, no están así. Y esto se logró gracias a la movilización de las mujeres de la campaña y de las mujeres que acompañaron allí, como Nati, como nuestra compañera, metiendo presión y doblegando a una central obrera que, si uno se pone a hilar fino, la presión más fuerte que recibió en los últimos años fue esta. 30 años. Exactamente. Sí, sí, fue, digo, porque después son todas declamaciones, después escuchás a algunos dirigentes de las izquierdas vernáculas decir, porque con la CGT no se va a ningún lado, pero presión, nunca se fue a la puerta de la CGT digamos, a que se cumpla de forma literal esto de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Pero bueno, este martes fue un día histórico porque en un organismo tan, pero tan patriarcal y tan machista como la CGT, que se llene de mujeres la puerta y que se meta presión y que se tengan que retroceder en sus palabras, es algo hermoso y la verdad que fue un evento histórico. Bueno, aprovechamos este puntapié para charlar un poquito sobre lo que está sucediendo. Tenemos algunos spots que vamos a ir pasando, unos spots muy, muy breves que las mujeres y las compañeras de la campaña han realizado en el marco de lo que está haciendo para gran parte de la Iglesia Católica Argentina una cruzada que no se había visto antes de la media sanción. Lo que sucedió desde la media sanción a esta parte es una reacción, no solamente en palabras, sino también en hechos, de una parte de la sociedad argentina que mete un poco de miedo y que nos hace dar cuenta que en algunas cuestiones no estamos tan avanzados como pensamos, ¿no? Ha recrudecido los ataques a compañeras que llevan el pañuelo, les han pegado, les han arrancado el pañuelo, las han insultado, las han escupido en diversos lugares del país. Ha habido utilización nefasta de niños y de niñas para que desfilen con el pañuelo celeste que apoya el aborto en forma clandestina. También ha habido declaraciones por parte de algunos funcionarios realmente nefastas, declaraciones de la vicepresidenta, fotos de Vidal con el pañuelo celeste, por más que después lo hayan querido disfrazar de otra cosa. Y esto la verdad que muestra un escenario que evidencia el temor de la Iglesia Católica con que el aborto o la legalización del aborto sea aprobada. Tenemos acá algunos datos que ha sacado Amnistía Internacional. Estos datos son de principio del 2018, es decir, antes que finalmente se diera la media sanción. Son algunos datos interesantes que vamos a estar repasando. Son datos de encuestas. No son cuestiones que tienen que ver con análisis que hace Amnistía sobre cómo se está dando la educación sexual integral en los colegios. Para eso tenemos compañeras que están día a día trabajando sobre la ESI y podemos consultarlas a ellas. Sin embargo, estos son encuestas, básicamente encuestas, que son interesantes, que están, yo imagino que estarán en internet, lo vamos a chequear. Encuestas sobre la despenalización del aborto, sobre cuán informado estás. Hay, digamos, algunos datos que son interesantes, porque para marzo de 2018, esperen que lo tengo acá, el 87% de los encuestados, por ejemplo, habían escuchado algo en los medios sobre la despenalización y la legalización del aborto. Cosa que, digamos, esta instalación del tema claramente es un logro de la campaña, ¿no? Que viene luchándola desde hace mucho tiempo, no solamente ahora. Solamente el 6% no sabía de qué se trataba cuando se lo preguntaban. La base de esto son casi 2.000 casos, 2.000 encuestas. Después, bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con el conocimiento del proyecto de ley. Esto también es importante, porque hay mucha gente que no lo leyó. Y se nota cuando opinan, ¿no? Sí. Cuando uno escucha algún tipo de opinión sobre cosas que la ley no plantea. ¿no? Como, bueno, pero si abortan en la semana decimoséptima, la ley no plantea que alguien que lleva 17 semanas de gestación pueda ir a abortar. No se plantea eso. Hay que leer la ley antes de decir pelotudeces. Pero bueno, parece que no, muchos no lo entienden. Bueno, vamos a ir desandando a lo largo. Es larga, no vamos a contar todo, porque no tiene sentido tampoco, pero... Las encuestas, Rodri, están orientadas a quién se las están haciendo, a la población en general y a algunos integrantes del gobierno, digamos. No, ¿también? La encuesta es a la población en general. No estaba, digamos, focalizada en gente a favor o gente en contra. Digamos que se hizo una... Es un estudio sociológico general. General, sí. Claro, sí. Se toma una medida de medición que es estas 2.000 personas, que en realidad son representativas de una buena parte del pensamiento colectivo general de... Exactamente. Debe haber diferentes rangos etarios y demás, pero eso... Claro, ¿no? Después lo desmenuzan los rangos etarios, que en algunas preguntas es interesante porque el rango etario que va desde los 20 hasta los 35 es uno de los rangos que más está a favor con que el aborto finalmente se legalice. Pero, por ejemplo, casi la mitad de la población le interesa y piensa que es importante que se debata en el Congreso la legalización. Esto es un dato importante también. Hay un casi un 60% de los encuestados que está entre muy de acuerdo y algo de acuerdo con que finalmente la ley salga. Esto también es importante porque muestra que la población en general está a favor, más allá de lo que después planteen sus... Ahí con esto de estar a favor o en contra, ¿no? Caso testigo y movilizante, sí, el día que se trató, todos estos seres bastante particulares que están con la como decimos, ¿no? La campaña a favor del aborto clandestino, ni siquiera fueron a ocupar el espacio que les cedió el Estado... chupa medias y lamebotas de la iglesia, porque creo que no había ni 1.000 personas, y estoy siendo generoso con decir que había 900 y pico, me parece. Sí, bueno, Mati, vos sabés que con respecto... Porque ahí hay una térmica de lo que es lo que está pasando cuando tenés 2 millones de pibas colapsando y dándonos un cachetado a todos los hombres y a todas las estructuras patriarcales que tiene esta sociedad, y del otro lado esa estructura nefasta que tiene la Iglesia Católica, ni siquiera con los pobres feligreses que engañan semana a semana pudo generar desde las calles una contraposición que capaz que hacen una fiesta popular como Corpus Christi y tienen a, no sé, 1.000.000 de feligreses molestando en toda la ciudad, que te cortan Rivadavia o hacen la peregrinación a Luján y te cortan de acá a Luján y no pudieron hacerlo acá, porque evidentemente a las claras es algo que la sociedad necesita saldar desde lo que tiene que ver con la salud pública. Exactamente. Y creo que sin educación y con toda la represión de los medios hegemónicos, la sociedad lo está entendiendo. Sí, vos sabés, Mati, que un poco en relación con esto que planteabas, una de las preguntas era interesante porque hacía como un cruce entre dos variables. Una era, ¿cuán informado estás sobre la ley de despenalización, sobre la despenalización en general? Y si estás a favor o en contra. Y hay un porcentaje bastante alto, casi el 40% de gente que se considera ella misma poco informada, pero que se opone. Claro. O sea, dice, no, yo no estoy realmente muy informado, pero no estoy a favor de la legalización. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Y ahí le contestaron que vuelvan los milicos. Claro. Cuando estaban los milicos estábamos mejor, empiezan, sí, ¿no? Sí, hay una... Ya no saben qué contestar. Después aparece la iglesia, ¿no? Si debería o no debería tener influencia la iglesia en el debate. No. Hay un 64 o 65% que piensa que no, eso es importante. No. Porque. 64% opina que no. Que no debería tener injerencia la iglesia en el debate. Ah, muy bien. Es que hay una mirada. Mira, perdón, pero no, seguí, terminé la idea de orativo. No, lo que te iba a plantear, Nati, es que hay. Me parece que hay mucha gente, mucha más gente atea de la que pensamos. Lo que pasa es que hay. El católico es ateo. El católico es ateo. Si no tuvieran la pierna de la escolaridad. Sí, es cierto. Yo, digo, me tocó hacer mi jardín, mi primaria y mi secundaria en un colegio católico del barrio de Mataderos. Y el 95% de las personas con las que me relacionaban hasta yo mismo en mi adolescencia, no creíamos. No íbamos a los cultos, no íbamos a nada, porque es más, los que estaban en la escuela estaban a las puteadas por 40 minutos de catequesis semanal. Era peor que si fuera bioquímica tener catequesis para algunos tipos y para sus padres también. Que uno decía, ¿por qué lo mandás a este colegio si tenés este odio visceral contra la Iglesia Católica? Pensaba, ¿no? Entonces, es una mentira que está impuesta por, digamos, claramente un control social, una bajada de línea, digamos, un poder económico que está detrás del Opus Dei y claramente una relación que tienen intrínseca con un montón de medios de comunicación. Porque digo, esto de la campaña pro aborto clandestino está sostenido por los medios hegemónicos, por muchos de ellos. Sí, sí. Una cuestión técnica, y me sumo a esto que vienen charlando. No nos tenemos que pegar tanto a los micrófonos porque ahí le estoy cachando porque satura. Y si gritamos mucho, se rompe todo y no tengo manera de controlarlo. Volviendo a lo que estábamos debatiendo. Resulta que en nuestra casa, digo nuestra porque ya la mayoría debe saber que Mati y yo somos pareja, por el momento, no se sabe hasta cuánto. Si lo estamos comunicando. En nuestra casa no estamos teniendo problemas serios de internet. Y digo serios porque me reconozco una adicta a internet, en realidad siento que es una herramienta que no puedo despegarme de ella. No me voy a hacer la, yo internet la necesito. Desde me considero una millennium post-millennium, vendría a ser. Volviendo, ayer anoche no tengo manera de ver Netflix, entonces me agarró un ataque de YouTube y dije, de alguna manera, el YouTube va a tener que alimentar mi viernes a la noche. Entonces, no hay televisión en casa también, ¿no? Que claro. Bueno, también no tenemos televisión, claro. Entonces empecé a hacer un zapping desquiciado en YouTube sobre el aborto. En realidad empecé con un documental de los Illuminatis y no lo terminé de ver, entonces arranqué con cuestiones del aborto porque había visto así como... En realidad quería ver... ¿vieron que Muscari tiene un programa en el canal de la ciudad? Sí. Bueno, muy Muscari. Yo lo banco a Muscari bastante en algunas cuestiones, en otras no tanto. Yo soy una estudiosa de Muscari, también quiero que lo sepan. Y el programa que él tiene en Canal de la Ciudad tenía de invitado a este señor Sullivan, que había hecho, que representó a Sandro en una serie muy conocida que salió en Telefe este año, y a la señorita Bimbo, de la cual soy un poco fan. Entonces me comí todo el programa porque Perdón, quería escucharla a ella. Paréntesis. Tiene que saber lo que están escuchando. Que Natacha tiene un tatuaje de la señorita Bimbo en su cuerpo, de tan fanática que es. Pero bueno, paréntesis, volvamos a ver lo que está hablando. Bueno, volviendo. Porque muy también Muscari. Mientras hablo también voy escuchando el aire que tiene un delay importante y me pierdo un poco. Haga, sea. Y entonces terminé de ver el programa de Muy Muscari, que me reí, estuvo muy bueno. Y ahí en YouTube vieron que te empieza a aparecer esas sugerencias de videos. Aparece una sugerencia de video de Dolores Fonsi en el programa de Novarecio con un... estaba Violeta Urtiz Berrea, estaba de la Serna, había otro abogado bastante progre y había un periodista que hace 30 años que vive en Miami, uno de ojos claros, que es reconocido. Bueno, un gusano argento que estaba... Entonces... Estaba este periodista de La Nación, muy conocido, repro, Salvemos las dos vidas. Mariano Obarrio. Exactamente. Él solo contra toda gente que estaba a favor. Periodista entre comillas. No, chicos. Las cosas que decía, yo la verdad una admiración tremenda a Dolores Fonsi y Violeta Urtiz Berrea ahí sentadas como unas campeonas, cómo le discutían al chabón. Pero las cosas que decía... Era increíble. El chabón se empezó a sacar estadísticas, así como vos estás leyendo, pero con una fundamentación y que, bueno, se pueden encontrar y te das cuenta que es una estadística seria. No, este periodista sacaba estadísticas diciendo que 31.000 bebés morían al año, que está bien, puede ser, son los fetitos que no, las mujeres no queremos y que por eso necesitamos el aborto. Y diciendo que, ¿qué era lo otro que decía? Ah, que hay más gente a favor de las dos birras que de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿viste? Bueno, un poco todo eso surgió. Y después me fui un poco al resumen de lo que se fue discutiendo en el Senado, en la Comisión de Salud, que es la que está tocando, que tocó la semana pasada, digamos. No, iba a decirles esto, ¿no? Con esto que planteaba de la cantidad, ¿no? Esta estadística tremenda que él tiene, porque tiene contacto en todos los espacios de aborto clandestino. Claro. Para poder tener esta data fresca y precisa, sí. Concreta, ¿no? Es un, es un periodista tremendo, ¿no? Puede llegar a tener ese tipo de contactos, poder estar en todos esos lugares, o la Nación le debe dar mucha plata para que tenga gente trabajando para él. Estudiantes deben estar, estudiantes de la UCA en comunicación que deben estar por ahí haciendo este censo. Producción de para barrio, sí. Yo preguntaba, ¿no? Me gustaría que este periodista nos cuente cuántos niños mueren en la Argentina por a causa del hambre, de no tener acceso a la salud. ¿Cuántos niños nacidos terminan muriendo cuando tienen un mes de vida, cuando tienen 6 meses de vida, cuando tienen un año de vida, cuando a los 5, 10, 11, 15, 16 años los mata la policía? Me gustaría que pase ese censo para, ya que hablamos de niñez, que vaya desde los 0 hasta los 17 y que nos cuente. Y que lo que pasa antes del nacimiento, de la llegada a este mundo, sea decisión de la mujer que lo tenga que llevar adelante o no con ese embarazo, ¿no? Pero estaría bueno que dé esa estadística, ¿no? Veía estas semanas un video que es tremendo en la catedral de Salta, si no me equivoco, donde muchos pro vida que entraban a la catedral y del otro lado de las escalinatas de la catedral estaban juntando firmas a favor del aborto clandestino, y mientras tanto una persona pedía a los que pasaban a la catedral que ayuden a una niña que estaba pidiendo monedas ahí en las escalinatas. No paraba nadie. Ninguno de estos católicos rancios paró, aunque sea, no sé, colaborar con un dinero, comida, ropa, nada. Y otra de las cuestiones que también alimenté mi intelecto abortista anoche, también estuve viendo que vieron que hace poco se aprobó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en Irlanda. Sí. En Irlanda es el segundo país del mundo más católico que existe. Claro. Y uno de los testimonios fundamentales que ayudaron a que se pudiera llevar adelante la ley, que se aprobara, fue que salió un grupo de sacerdotes a decir, muy inteligentes, la verdad que me pareció muy inteligente, porque no se pararon desde la doctrina católica espiritual, sino que se pararon desde la cuestión de hombre-mujer. Salieron a decir que ellos no podían salir a dar ningún tipo de testimonio ni a favor ni en contra porque son hombres y no pasa por sus cuerpos esa problemática. Nada, pensamiento de primer mundo. conveniente para no salir a decir no sé qué y pierdo católicos también, porque hay católicas que abortan, todavía tiene, ¿no? Tiene disputas sociales a raíz de la religión. A raíz del quiebre religioso Irlanda, porque todavía existe, porque no están en guerra, pero todavía existen esas diferencias. Digo, si acá decimos que hay una grieta, no tenemos ni idea de lo no, que hay. No, en Irlanda. Una diferencia como la que hay en Irlanda entre católicos y protestantes. Y bueno, se han corrido de su lugar de machirulos, de religiosos, de hombres, para dar sentido a una discusión en la cual nosotros solo tenemos el deber de acompañar y no de estar opinando, ¿no? Es que en realidad, cuando aparecen personas como... que yo cada vez que escucho a Mariano Barrio digo que no se debería llamar Obarrio, se debería llamar No Barrio, porque no tiene menos calle que Alf. Usted dice que Sanuca comió cachetada como loco en la época de secundaria. Sí, claramente. Bueno, cierro con las encuestas, que queda muy poquito. Bueno, la mitad de los encuestados y de las encuestadas plantea que los legisladores deberían tener en cuenta como principal argumento para votar o no votar la ley los derechos de las mujeres. O sea que, bueno, si se tienen en cuenta los derechos de las mujeres, claramente votar a favor de la legalización. El 97% de los encuestados piensa que se tiene que dar educación sexual integral en las escuelas, que es importante y que se tiene que dar. ¿Sí? Y el último dato interesante, espero que lo encuentro. Porque es increíble cómo ante una apóstata como usted, el catolicismo se mete entre sus pensamientos. Sí. El inconsciente. Quiere salir como si... Es el inconsciente. Como si alguna vez usted hubiera ido a alguna misa por voluntad propia. Yo, si tengo un hijo, lo voy a bautizar seguramente. Y obviamente. Sí, pero lo voy a bautizar de grande, cuando tenga 15 años. Así no me dicen que fue llevémoslo al Gutiérrez, hagamos una ceremonia, enterremos cosas en la tierra y tirémoslo ahí al agua. Algún riacho, sí. Una aclaración, algo. La la producción que tenemos ahí dando vueltas en el aire, gente, que compañeros que nos está escuchando, como Fernando Tevele, me dice que el periodista este medio gusano que decía es Montero. Ahí está. Ah, sí, Montero. Sí, sí, sí. Miami, sí. Beach. Ahí, Fer, abrazo grande que nos está escuchando, mostró su edad, porque Montero Eso era en un momento. Era amigo del papá de Andino. Una pregunta diciendo. Nadie tiene acá más de 50 y el único que levantó así la mano fue Montero. Así que Fer, ya sabemos la edad que tenés. Bueno, y hay algo también interesante, y esto muestra en parte la hipocresía de gran parte de la sociedad, ¿no? En estas encuestas, una de las preguntas, dos preguntas era una. ¿Tenés alguna conocida que haya interrumpido su embarazo? Un montón. El 50% tenía que... Sí. Mira, no me alcanzan los dedos de la mano. No, ni de la mano ni de los pies. Yo conozco a una amiga que tenemos nosotros de la militancia, que no voy a nombrar en este momento, que creo que el 95% de su agenda está relacionada con compañeras que han tenido que interrumpir el embarazo. Bueno, el 50% conoce, o sea que saben que existe el aborto clandestino. Y el 50% piensa que cuando una mujer queda embarazada y no quiere tener a su hijo o hija, aborta. O sea que, digo, muchachos, muchachas, está claro lo que sucede. Bueno, así que... Algo que sucede, creo que sobre todo nos pasa acá en este país, que por ejemplo, en lugares como Uruguay, por decir algo, ¿no?, cercano a la región, sucede todo lo contrario, que es como que llega un momento que lo que está, digamos, flotando en las calles, en la sociedad, bueno, después el Estado termina teniendo que acompañar, digamos, con la legalidad, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Yo pensaba, por ejemplo, ahora, ¿no?, que en otro tema que no tiene que ver con la salud pública, o sí en algún punto, pero la postura que tomó, por ejemplo, Uruguay con respecto al cultivo de cannabis en los últimos años, más allá de lo que hay, de los negocios que hay detrás y demás, anteriormente la sociedad de uruguaya no condenaba el consumo de cannabis. Uno podía estar en la Rambla de Montevideo y había alguien fumándose un porro y claro, un policía no iba a estar molestando. Lo que hizo esta ley, mucho más profundamente, y sumando la reducción de daños y un montón de cuestiones que deben estar propuestas del Estado para contener a aquellos que sí tienen un problema con las adicciones, bueno, fue crear esa ley. Y aquí parece que pasa todo lo contrario, ¿no? Cuando hay una necesidad que está subyacente, que es necesaria, que ya es imperioso que el Estado acompañe con su legalización, su despenalización, su ordenamiento, porque a veces es cuestión de que hay leyes existentes pero no hay una reglamentación y demás. Bueno, acá se hacen todos los dovolu y termina primando los intereses particulares, ¿no?, y los intereses del dinero. En este caso, aquí el lobby lo están llevando adelante algunos sectores conservadores, más una rancia porción de lo pudei. Para escuchar los audios que Rodri tiene muy bien preparados, tendríamos que irnos a un tema muy chiquitito y volver. Dibuje. Para volver con este tema que estamos hablando, porque tenemos que buscar un cable. Dibuje. Estar ellos cruzando la orilla, no llegaban los tres a 26 y en el bar viendo a su país morir. ¿Dónde vamos a parar? No puedes ir. ¿Cuándo vamos?

derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bien, lo que estamos escuchando, y vamos a estar escuchando dos o tres más hacia el final del programa, son spots preparados por la Red de Profesionales de la Salud, de la Salud Pública, que no lo dijimos en el bloque anterior, pero luego de la media sanción también aparecieron un montón de impresentables vinculados a la salud pública, fundamentalmente médicos, obstetras, diciendo barbaridades como van a venir y no le vamos a hacer anestesia, este hospital se opone al aborto. Bueno, a esas personas, muchas fueron desafectadas, hay que avisarle que forman parte de la Red de Salud Pública de Argentina y que si no les gusta que se vuelquen hacia las clínicas privadas, que igualmente también se van a tener que adecuar en el caso de que la ley salga a la legalización del aborto. Claro, muchos de ellos luego, sobre todo los vinculados a clínicas privadas, fueron investigados y se llegó a la conclusión que practicaban abortos clandestinos. Se les acaba el negocio también, ¿no? No es una cuestión solamente ideológica, sino también aparece lo material, lo económico, y van a dejar de recibir esas 40, 50 lucas que cobraban por aborto clandestino, y también les debe doler eso un poquito. Sí, sí, con esto de los negocios, imagínense, ¿no? De lo que hoy debe valer dentro de la clase media, media alta, un aborto en estas clínicas que, bueno, por un lado se plantean como cultores del Opus Dei, pero por la puerta de atrás están cobrando, no sé, 50, 100, 200 lucas por hacer o por realizar una interrupción del modo más saludable para la mujer, que igualmente termina siendo un negocio en negro para esas clínicas y esos médicos, pero que no ni siquiera representa la realidad de las mujeres que se someten a una interrupción. Y en la mayoría de los casos, y las mujeres de menos recursos, de los sectores más pobres y menos pudientes, tienen que hacer autointervenciones o hacer intervenciones en lugares nefastos y de muy baja calidad sanitaria. ¿Te parece, Mati, que escuchamos un par de spots más? Vamos. Cuando Nati me la seña. Y cuando volvamos, vamos a estar hablando de un nuevo tema. Sí, vamos a cerramos con esto, este bloque que comenzó con la movida histórica y totalmente revolucionaria de las compañeras en la puerta de la CGT. Y bueno, veremos lo que sucede dentro de un par de semanas. No falta tanto cuando se discuta otra vez para que se dé la segunda media sanción en el Senado que pueda ratificar, esperemos, el aborto legal, seguro y gratuito. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso.

exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Volvemos. Este bloque. Voy practicando el aire también, ¿no? Comprendan que no soy una experta en el tema. Pero tenemos un audio que nos solidarizó la retaguardia, compañeros con los que compartimos la lucha. Esta vez es un audio, se trata de Andrea Antico, la cuñada de Santiago Maldonado. Estuvo presente en la ronda el día jueves y, como todas las rondas, siempre está presente en los compañeros de la retaguardia, y esta vez fue entrevistada por Paulo Giacobbe, quien le realizó una entrevista ahí en Plaza de Mayo para dar cuenta un poco de la situación actual de la causa. Así que si les parece, podemos escucharla. Explicaron de que se iba a empezar a hacer la pericia del DNI de Santiago. Concurrimos al INTI, ahí nos informaron cómo iba a ser la pericia, que, bueno, a nosotros nos parece que es una pericia incompleta. Desde el VAMOS creemos que es importante que la pericia se tenga que hacer en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Santiago, en las mismas condiciones. Digamos, creemos que no se va a llegar a nada confiable desde el primer momento en que no están dadas las mismas condiciones. Sobre todo después de que pasó casi un año, de que el documento de Santiago no tuvo una cadena de custodia. Digamos, ese documento se tendría que haber guardado desde el primer momento y no se hizo. Pero bueno, creemos que es más de lo mismo, de hacer todas las cosas a medias, y bueno, y que así no vamos a llegar a saber la verdad y tener justicia. Por eso es que pedimos siempre, nosotros un grupo de expertos independientes, porque digamos, la pericia fue ordenada por el juez, y el juez es el que dice cómo se tiene que hacer, cuando en realidad eso tendría que estar a cargo de otras personas. ¿Qué otras medidas les gustaría que se hagan y que no se están haciendo? Bueno, con respecto a otras medidas, creemos importante, nosotros le acercamos al juez, hicimos una presentación con respecto a la autopsia, pedimos que se amplíen los puntos de pericia, sobre todo en el tema de temperaturas de agua y el lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago, pero bueno, también fueron denegadas por el juez. También estamos esperando que se le tome declaración a Luna, que es el cantante chileno, que tampoco se le está tomando declaración. Digamos, en todo lo que uno vea dentro de la causa, es como que está el 50%. Le falta, digamos, terminar, digamos, como se tiene que hacer con todas las partes de la autopsia. Después tenemos la recusación de la fiscal, que todavía está en veremos. Tenemos el tema de las escuchas ilegales, que todavía la Cámara de Comodoro no se expidió. Lo tendría que haber hecho en 5 días, y van casi 25 días que todavía no se sabe qué van a hacer con esas escuchas. Mientras, tenemos que soportar que periodistas en medios, digamos, como La Nación o Infobae o Clarín, usen esas escuchas. No sabemos si son verdaderas, porque nosotros no tuvimos acceso a esas escuchas. Pero bueno, se siguen usando mientras el juez ya dio el dictamen de que esas escuchas son ilegales. Pero bueno, como todo, digamos, es así. Digamos, ya sabemos con quién estamos peleando y contra quién estamos. Quedó claro cuando lo dijo Bullrich que no iba a tirar un gendarme por la ventana, me parece. Sí, bueno, eso es como de ahí para abajo, es como el mensaje, ¿no? De decir... yo voy a seguir defendiendo a la gendarmería, como también salió a defender a la prefectura en el caso de Raspa Nahuel. Bueno, también tenemos en el tema del espionaje ilegal que nos hicieron en el principio de la desaparición de Santiago, que también el Ministerio de Seguridad, en este caso a través de CANE, intenta meterse otra vez en el expediente para tener todo tipo de información. Decías recién de las escuchas, y en relación a los teléfonos y a las llamadas que se realizaron, especialmente al teléfono de Santiago, ¿eso cómo está? ¿Qué se pudo saber? Eso tampoco. Nosotros pedimos que se hiciera, que se dé participación a varios peritos, para que se hiciera, que pidieran el informe a Chile. También está todo pendiente, pero es para que quede, como hacerlo lento, para que se vaya perdiendo en el tiempo. Pero bueno, ¿esa información se puede perder o queda en un registro? Se supone que quedará en un registro. Lo que nosotros creemos es que es dilatar todo, dilatar, no sé, qué es lo que pretenden. O sea, sí sabemos que pretenden, que es que nosotros nos cansemos, que la gente se olvide, pero bueno, nosotros estamos en la lucha siempre. ¿Es el llamado ese que hace Garci? ¿Se podría determinar si alrededor de ese celular había otros celulares y dónde estaba ese celular cuando se llama? ¿Eso es así? ¿Eso se puede determinar? Nosotros no lo tenemos, lo que sí hicimos en la presentación al juez Geral es cite declarar al perito Garbars, que él es la persona que dice que tiene la forma, ¿no?, de saber en dónde repercutió ese llamado. Pero bueno, tampoco, fue denegado también, Fue denegado directamente. Sí, directamente no, dijo que no hacía falta llamar a declarar a nadie. Hicieron actos en donde nació Santiago. ¿Cómo fue eso y el acto en Mar del Plata? Porque de repente dice, dejaron de movilizarse y dejaron de pedir por Santiago, y tampoco es cierto. Hay un montón de actividades, pero además hubo marchas concretas. ¿Cómo fueron esas marchas en esos lugares? Bueno, la marcha de Mar del Plata fue muy importante. La verdad que fuimos acompañados por todas las organizaciones sociales, los sindicatos, la gente en general. Tuvimos un buen recibimiento. Y la última marcha que se hizo en 25 de mayo, la verdad que también fuimos acompañados, pero por gente de otros lados. La participación en 25 de mayo es muy poca. La semana pasada el Consejo sacó una ley para que se sacaran los carteles de Santiago. Hay una plaza donde se colocaron carteles de Santiago en los árboles y, bueno, fueron sacados de todos los árboles de la plaza. Que en 25 de mayo la gente está muy dividida. Más que dividida, ya tomaron una posición. Son siempre las mismas personas que acompañan. Bueno, justamente por eso Santiago se fue de ese lugar, ¿no? Thank you. Bien, seguimos. Estaba fijándome la hora para ver, para decir bien, en la última media hora de Zona Libre. Qué obsesivo que soy a veces. Mamadera. Los últimos 23 minutos, quería decir. Yo te puedo ayudar un poquito en eso. Sí, lo sé. Bueno, escuchábamos el audio de la entrevista de Paulo Giacobbe. A la compañera de Sergio Maldonado, ¿sí? Antica, que planteaba varias cuestiones que fueron pasando durante este último tiempo, Nati, y lo último que es, que ya lamentablemente nos llama la atención, que es esta cuestión de hacer una pericia con los documentos de Santiago, tratando de imitar las condiciones en las cuales fue encontrado, llevando agua de río hacia otro lugar, en lugar, ya es realmente imposible de narrar. 60 esto. Litros, aparte estamos en Argentina, yo estoy bien con los investigadores del CONICET, del INTI, no sé, el CONICET no, del INTI, que van a realizar las pericias, deben tener un montón de recursos y está bárbaro toda la teoría, pero bueno, teniendo la posibilidad aparte, ¿no? De, a ver, todavía la pericia más importante, todos los peritos, hasta el perito de parte de la familia, lamentablemente, no es una persona que en los últimos años haya tenido actuaciones muy, muy importantes en los casos en los que ha participado. Nosotros lo conocemos por la causa de Luciano. Que asintieron que ese cuerpo estuvo en el río en la última, cuando fue la autopsia. Dije, entonces, nosotros hablamos con un perito allá de la zona de Neuquén, de Río Negro, con una familia de peritos que son los Proeger. Que vienen hace más de 30 años laburando en la región y han intervenido en montones de casos de represión estatal. Y gente que labura en la producción de probatoria en la búsqueda de la verdad. No es una cuestión ni partidaria ni nada, son científicos que están al servicio de las causas. Y nos contaban por una pericia que estaban preparando para una de las partes que tiene que ver con la represión que sucedió en la Pulofa en Resistencia Cuyamén, que en ese contexto lo desaparecen a Santiago y después terminan matándolo. En una prueba en el río ya se había podido comprobar con diferentes tipos de carne animal el deterioro que el río provocaba a esa carne, digamos, en comparación del cuerpo de las fotos que trascendió y del cuerpo que vieron todos esos peritos que fueron aquella pericia. Evidentemente, eso puertas adentro fue una bajada de línea en la cual salieron todos a dar la versión oficial, y poco se hizo en el momento y teniendo el cuerpo por tratar de buscar pericias que desasnen y que puedan traer luz a la verdad que se está buscando. Pasa, lamentablemente esa luz va camino a los gendarmes que realizaron esa represión para el Estado argentino, para el gobierno macrista, para Bullrich. Y esto es parte más de lo mismo, ¿no? Este planteo de traer 60 litros de agua del río para hacer las pericias sobre documentos de similares características y de los mismos materiales con el cual había sido construido, ya la verdad parece muy poco serio, y más teniendo la posibilidad de estar en mismo tiempo y forma en el territorio para hacer ese tipo de pericias. Bueno, vamos a ir a escuchar los últimos dos spots de la campaña, ¿sí? Y cuando volvamos, si les parece, vamos a estar hablando un poquito sobre el año que ha pasado, o todavía no, falta muy poco, pero sobre Joana Ramallo, ¿sí? Que va a haber una actividad el día de mañana, si no me equivoco, lo vamos a estar charlando, y un poco sobre quién es Joana Ramallo y la lucha de su familia por su aparición. Enseguida volvemos con la última parte del programa. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Para gritarle al mundo, a la justicia, que busquen a Joana, a los proxenetas que la devuelvan. Porque no solamente se llevaron una piba, se llevaron una madre, una hermana, una sobrina, una nieta, pero sobre todo se llevaron a mi hija. Por eso alzo mi voz para gritar a la policía, que es cómplice y el Estado es responsable de que Joana no pueda acariciar a su hija, responsable de que su ausencia duela y cada vez más, responsable de su sufrimiento, porque como mamá sé que está cautiva y sufriendo, pero mi voz llegará tan lejos como sea necesario y juro que no me callará. Gritaré tan lejos, hija, que sé que me escucharás. Alzaré mi voz, te busco y te buscaré. El camino es largo, pero no imposible. Alguien te alejó de mi camino y no es culpa ni tampoco la mía. No habrá nadie que me calle, ni barreras que me detengan. Prometo justicia y pagará todo lo que tenga que pagar. Caiga quien caiga, a 6 meses sin Joana, con lágrimas en mis ojos y mi corazón partido, alzo mi voz para exigir que devuelvan a Joana. Bien, escuchábamos la voz de Marta Ramallo, la mamá de Joana Ramallo. Esto fue el 26 de enero pasado, ¿sí? Cuando se cumplían 6 meses de la desaparición de Joana en la ciudad de La Plata. Y estamos a punto de cumplir un año ya. Sí, 6 meses de la segunda desaparición. Exactamente. ¿No? Fue rescatada por su familia y por organizaciones sociales de La Plata, de una red de trata, y bueno, en el medio de un proceso de contención y de salud que estaba pasando Joana con su familia, de vuelta basta una estación de servicio a unas cuadras de su casa. Es el último registro que hay de una cámara de seguridad, y ya después de ahí no se supo más nada de ella. Bueno, casualmente era una estación de servicio y su casa estaba cerca de una de las avenidas calles de La Plata que los proxenetas utilizan para que, bueno, muchas mujeres víctimas de estas redes ejerzan la prostitución allí. Exactamente, Mati. A Joana la vieron por última vez y hay un video que lo registra la noche del 26 de julio, alrededor de las 8 de la noche, salir con una otra chica en el baño, salir del baño de esa estación de servicio ubicada en esa zona bautizada como Zona Roja de La Plata. La madre de Joana, Marta, comenta que Joana recibía llamadas a su celular en los últimos días antes de su desaparición y que no las atendía, y le comentaba a su madre que no lo hacía para no poner en riesgo a su hija. Joana tenía una nena chiquita, tiene una nena chiquita, y a su madre, a Marta. Joana era... Hay una muy, muy buena nota en la revista Anfibia, ¿sí? Porque se concentra muchísimo en el relato, ¿sí? de la madre de Marta, lo que es importantísimo porque hay que escuchar a las familias, sobre Joana, ¿no? Y también es interesante porque hace un recorrido sobre la vida de Joana. Cuando nosotros, como familiares y amigos de Luciano, nos invitan a algún panel y aparece la palabra violencia institucional, ¿no? La frase violencia institucional, nosotros rápidamente planteamos que se debe hablar de represión estatal cuando se, por ejemplo, comentan casos como los de Joana, como los de Luciano, como los de Jerez, que ahora vamos a estar hablando un rato. Y que violencia institucional es otra cosa. Bueno, la vida de Joana estuvo atravesada por muchas violencias institucionales, en hospitales, fue reprimida por la policía, aunque eso ya es represión estatal, pero cuando ella estaba con un grupo de compañeros cuando era adolescente ayudando a niños y niñas de la calle. Y estuvo atravesada por una serie de ausencias del Estado, ¿no? En su casa, por problemas de consumo que tuvo, consumo problemático, al conocer a un novio que tuvo 30 años más grande que ella, ¿no? Que la madre dijo que hubo un antes y un después de ese comienzo de relación. Claro. Es decir, que el Estado no acompañó en ningún momento la vida de Joana, sino todo lo contrario, y después aparece en su forma más represiva, desapareciéndola. Con, por supuesto, complicidades judiciales, porque la primera fiscal del caso le propuso a la mamá de Joana, a Marta, que iba a hacer todo lo posible por encontrarla, mientras decía eso, por la espalda no modificaba la carátula de averiguación de paradero. Luego sí, cuando se hizo cargo otro fiscal, fue modificada hacia desaparición forzada, pero sin embargo nunca se siguió la línea de investigación que proponía la familia, que implicaba a la policía, ¿sí? E implicaba una red de trata. No se siguió investigando una de las casas que fueron allanadas, que dio resultado positivo en la pericia con perros, con que Joana había estado ahí. No se investigó. Y ya se cumple casi un año, el 26 de julio próximo, de la desaparición de Joana, sin que se tengan demasiadas certezas, más que a Joana la desapareció una red de tratas y el Estado está vinculado seguramente. Sí, la justicia logró su cometido, ¿no? Lograr el tiempo necesario para bueno, seguir perpetuando en el tiempo el delito y logrando el cometido de quienes hayan tenido que ver con la desaparición de Joana. El otro día escuchaba en alguna nota de Infumables o algún programa pseudopolítico de los que haya dando vuelta por ahí, donde se hablaba de los fiscales, de las fiscalías, como pobres personas, ¿no? Como pobrecitos. Pobres fiscales. Claro, ¿no? Pobres fiscales. ¿Por qué? Porque no les quedaba otra que instruir para que en este tipo de casos la policía tome las riendas de la investigación. O sea, no hay cuerpos especiales a esta altura y no quieren salir de los edificios, porque esos fiscales deberían ir a recorrer las calles. Son la figura que vemos en las películas norteamericanas del detective, del policía. Bueno, claramente en este tipo de casos, sobre todo, la policía es responsable de todos los delitos, pero en este tipo de casos en particular es la perpetuadora, la organizadora, la que se lleva una parte importantísima del dinero que provocan estos delitos, digamos, los del narcotráfico, los de la trata de personas, de menores, y nada, y las fiscalías se hacen agua por todos lados, no son pobrecitos, son personas que cobran sueldos tremendos, que los pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas, y que no cumplen con su tarea, y que sabiendo todas las estructuras de corrupción que hay en las diferentes fuerzas de inseguridad, ellos permiten que estas fuerzas de inseguridad sigan perpetuando los delitos. Y esto es un caso testigo, ¿no? Cuando hay todo un bagaje anterior que muestra quién era Joana, qué le había pasado, de dónde la habían rescatado, eligen no avanzar sobre la denuncia de la familia. Y en esto, a ver, es como estos planteos de averiguación de paradero, ¿no? Es como, no sé cuántos años, pero la fiscalía que buscaba a Julio López en su segunda desaparición también planteaba como una desaparición forzada, ¿no? Como Julio es un viejecillo que perdió la noción del tiempo y el espacio y se fue a caminar por ahí y no supo cómo volver a casa, ¿no? Exactamente, Mati. Exactamente. Es una descontextualización adrede, alevosa, y que bueno, solo hace posible que este manto de encubrimiento para las fuerzas de inseguridad siga funcionando. Exactamente, Mati. Hay algunas cuestiones interesantes con respecto a la desaparición de Johanna que hay que resaltar. Por un lado, la ausencia de respuesta de funcionarios vinculados al gobierno provincial, ¿sí? Por ejemplo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, nunca recibió a la familia, ¿sí? Tampoco estuvo a la altura de las circunstancias lo que tiene que ver con el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, que lo único que hizo fue reunirse un día con la familia, sacar dos Twitter sobre Johanna Ramallo y nada más. El intendente Julio Garro, el intendente de La Plata, tampoco atendió a la familia en ningún momento. Y los que sí participaron un poco más desde el Estado fue la PROTEX, que es una procuraduría, a mí esa palabra no la voy a decir nunca bien en mi vida. Procuraduría. Espectacular. Que asiste a las fiscalías en lo que tiene que ver con los casos de secuestro extorsivo y trata de personas. Lo que plantea el abogado, que es titular de la PROTEX, que se llama Marcelo Colombo, es que la PROTEX trabajó en el caso de Nadia Rojas, en la Ciudad de Buenos Aires, que fue allá, el caso de Yamila Cuello, que sigue desaparecida hace 4 años en la provincia de Córdoba. Lo que dice Colombo es que la causa Ramallo empezó a moverse desde el principio, pero que se movió mal. Que en realidad no se tuvo perspectiva de género en la situación, que no se la buscó como vinculada a una red de trata. Nosotros podemos coincidir con Colombo, lo que nos parece es que esto se hizo adrede. No fue una equivocación de camino. Claro. Esto se hizo adrede. Podemos coincidir en que no hay perspectiva de género en el Poder Judicial, por supuesto, queda evidenciado caso tras caso, pero esto se hizo adrede. Claramente, porque digamos, nosotros conocemos los pasillos judiciales, lo que hacen con los casos de desaparición forzada, y en este caso, por supuesto, acentuado porque se trata de una mujer. Pero la PROTEX puede tener muy, muy buenas intenciones, puede colaborar con las fiscalías, pero lo cierto es que también esto hay algo deliberado, no hay errores acá, sino que hay decisiones políticas que ya sabemos cuáles son y que encubren siempre a la policía y a sus cómplices en el territorio, ¿no? Esto está claro. Bueno, para cerrar este bloque, antes de ir a un tema y volver para el cierre del programa, dos cosas. Primero, terminemos de cerrarlo dando la información de la actividad que va a haber mañana. Exactamente. Mañana a las 3 de la tarde, ¿sí? Perdón, a las 3 no, el domingo 15 mañana a las 11 de la mañana, en 1:63, esto es en La Plata, se va a estar haciendo un mural por Johanna. Sí, ¿sí? Y si hay público suficiente, se van a hacer pintadas en la ciudad. Claro, pintadas todas en la ciudad, un mural en ese lugar, pero también, como decía Mati, pintadas en el resto de la ciudad de La Plata. Así que acompañemos a la familia de Johanna, a Marta y a su hija también, y a toda su familia. Van a estar encontrándose entonces en 1:63 a partir de las 11 de la mañana, ¿sí? Los compañeros y compañeras de Acuache van a estar pintando el mural, pero también piden que se vaya para hacer una pintada por toda la ciudad de La Plata. Bueno, quería meter como pastilla, pues ya después venimos con el cierre. Durante 6 meses Miguel Del Cel no se va a poder presentar ningún cargo público ni ningún cargo de elecciones, porque fue sancionado por la justicia de Santa Fe al no poder justificar los fondos de su campaña. Ni él ni el partido al que pertenece. No es una cuestión personal justificar los fondos de campaña. O sea, el PRO no pudo justificar los fondos de campaña para la campaña de Miguel Del Cel y fue sancionado. Más allá de quién es Miguel Del Cel, que poco nos interesa, lo que es nefasto del fallo es que el juez no pudo ni siquiera acceder a los extractos bancarios de las cuentas que tiene el PRO en el Banco Nación. O sea, ni siquiera mostraron eso. Y por último, le doy un consejo que acá me manda un amigo para que usted pueda decir la palabra procuraduría. ¿Sabe? Usted tiene que pensar en tres partes en la palabra. En el partido político que está gobernando, en su apostasía y en el estado en el que está Maradona durante el Mundial. Entonces tiene que ser bueno, por lo menos el que estamos viendo ahora. Entonces usted piensa en el partido que nos gobierna, el PRO. En la apostasía, cura. Y en Maradona, duría. Entonces, procuraduría. Y usted la dice perfecto y no se traba. Y si Natacha nos da el ok, nos vamos con un tema, el último del programa, para volver y dar el cierre a esta nueva emisión de Desde Afuera. Transmitiendo en vivo, voces y apuntes. Realmente no solo una irresponsabilidad, sino que es un hecho realmente aberrante que a nuestro amigo lo dejen sin justicia y que ahora todos los pibes de las calles de Caleta Olivia, esto es real, hay asesinos sueltos en la calle, van a seguir ejerciendo su violencia hacia la juventud, entonces todos los pibes corren riesgo. ¿Sí? Para la gente que tenga hijos de 16, 15, 14 años, tengan mucho cuidado cuando la policía pase cerca, porque hay asesinos sueltos en la calle. Acá no hubo justicia para Gustavo Jerez. Nosotros lo único que exigíamos era justicia legítima. Sabíamos que cadena perpetua no le iban a dar por la carátula de la causa. Sabíamos después que 20 años tampoco le iban a poder dar, porque lo habían ya desestimado. Pero por lo menos, loco, 4 años. 4 años, una justicia ejemplar, aunque sea. Ni siquiera eso. O sea, estos tipos están acá para defender asesinos. Cuando pasó lo de Sayago, tenían a 20 y pico de petroleros, de 20 y pico de trabajadores en cana, los trajeron, los torturaron y después los metieron en el juicio. Cuando pasa lo de Gustavo Jerez, hay un solo imputado y lo traen suelto, ¿sí? Lo traen cubriendo un gasto administrativo, trabajando, y los otros 13 en su puesto de trabajo, si es que se le puede decir así. Siguen en la calle hostigando pibes, torturando pibes, maltratando a la juventud. Ellos, la única ideología que tienen es ir en contra de la juventud. No están acá para proteger a nadie, y menos Méndez. Y tampoco los otros que colaboraron en el secuestro, en la tortura y en el asesinato de Gustavo Jerez. Acá no hay justicia. ¿Sí? Que la gente sepa entender que la bronca básicamente va por ese lado. Nosotros lo único que queríamos era una mínima justicia, aunque sea 4 años. ¿Sí? Aunque sea 4 años, a Gustavo lo torturaron y lo asesinaron. El loco no se murió solo en la comisaría. Eso hay que entenderlo. Las torturas que tenía en el cuerpo ya lo demostraron. Nicolás, ¿has hablado con Sandra, con el abogado, para ver cómo van a continuar? Mira, el abogado no con estuvo. ¿Con el pedido de justicia? El abogado no estuvo. Nosotros lo único que vamos a seguir pidiendo es que siga habiendo justicia. Nosotros queremos que todos los que estuvieron participando en este asesinato caigan. No queremos a 2, no queremos a 3, queremos a todos los implicados. Y lo vamos a seguir haciendo con las mismas movilizaciones que estuvimos haciendo un mes antes, concentrándonos en el Gorosito, haciendo un mural, haciendo una tocata, con cultura, con pacificación, que es lo que nosotros vemos como la realidad, ¿sí? Recordando a nuestro amigo de esa manera, no de otra. Bueno, eso es lo que... Aquí van a permanecer. Bueno, Nicolás Gutiérrez, una de las palabras, uno de los amigos. Disgusto. Bien, escuchábamos, Mati, las palabras de Nicolás Gutiérrez, que es uno de los amigos de Gustavo Jerez. Hablamos la semana pasada sobre el caso Jerez. Nos mandó audios, Nicolás. Exactamente. Y estaban a la espera de este fallo nefasto. ¿No? El martes pasado, a la 1 de la tarde, se leyó la sentencia en el tribunal en lo criminal de Caleta Olivia y se absolvió. ¿Sí? Se había pedido 20 años de prisión para el imputado. Como narraba Nicolás, ellos veían muy difícil, ellos querían por supuesto la reclusión perpetua, pero veían muy difícil incluso los 20 años, porque por la carátula y por el desarrollo del juicio era muy complejo, pero al menos pedían 4 años. No estamos hablando de un mínimo pedido de justicia, porque sabemos que eso no logra nada, pero al menos 4 años, bueno, fueron absueltos. Y bueno, hubo incidentes, por supuesto, más que incidentes, hubo represión policial cuando terminó el juicio, cuando se dictó la sentencia, y por supuesto se va a apelar de parte de la familia de Jerez. Un fallo realmente aberrante que no nos sorprende. Sobran pruebas. A veces cuesta en estos casos poder lograr la probatoria necesaria, y acá hablaron los testigos, hablaron las irregularidades en la comisaría, hablaron las irregularidades en la detención, en la autopsia que hizo el médico de la morgue de la policía de Caleta Olivia, y habló el cuerpo de Gustavo, la hermana, simplemente las fotos que pudo tomar de la morgue y las que pudieron tomar después en el velorio mostraban el daño que habían hecho estos policías en el cuerpo de Gustavo, básicamente parece que digamos, vamos a llegar a un punto de que ni siquiera teniendo un video de los asesinatos o la perpetuación de estos crímenes por parte de las fuerzas de seguridad, la justicia va a tomarlos como válidos. Ya no sé qué es lo que pretenden que logren los abogados y las familias en la formación probatoria, porque si algo no le faltaba a este caso en la parte acusatoria, eran las pruebas que nos parecían más que suficientes. Para, bueno, como decía Nicolás, sabemos que esta justicia burguesa y cómplice de estas fuerzas de inseguridad no iba a ir por las penas máximas, pero por lo menos que vaya por una condena, que tenga la dignidad de condenar ante tamaña y alevosa situación probatoria, ¿no? Bueno, Mati, vamos llegando al final del programa. Antes de irnos, recordarles a nuestros queridos y nuestras queridas oyentes que mañana, domingo 15 de julio, además de la movida por Joana Ramallo allí en 1 y 63 en La Plata a las 11 de la mañana, pueden ir a las 7 de la tarde a una función muy interesante, una función de teatro en el Teatro IFT que queda en Boulogne-sur-Mer 549, Boulogne-sur-Mer y Corrientes, esto es en 11, Abasto, por esa zona. Se da Uno como tantos, ¿sí?, que es una función, una obra de teatro que además de, por las recomendaciones, ninguno de nosotros ni nosotras la vimos, pero nos han invitado hace rato y invitado y no claro. Además de ver teatro, van a estar colaborando con la cuarta marcha nacional contra el gatillo fácil, ¿sí?, porque la entrada va a estar vinculada a recaudar fondos para esa marcha. Exactamente, ¿sí?, para el alquiler de sonido, para pagar pasaje a algunos familiares que deciden viajar a la ciudad de Buenos Aires para marchar aquí, a pesar de que se están organizando cada vez en más provincias para realizar esta marcha. Entonces, Boulogne-sur-Mer 549 a las 7 de la tarde. En caso de querer reservar la entrada antes, lo pueden hacer al 4962-9420 o a la página de alternativateatral.com.ar. Quiero cerrar con algo que pasó hace pocas semanas, igual viene sucediendo, ¿no? En esta orfandad que tienen algunos militantes o adherentes a lo que era la doctrina kirchnerista, y que ahora participan de actividades en las cuales antes no participaban, ¿no? Porque ahora hay un estado represor, entonces antes no lo había. Las personas que colaboran, que participan, que van a hacer uso del micrófono, desde los militantes sociales a los referentes de derechos humanos, hasta los artistas que participan en esas actividades, no hagan odas a presidentes que son responsables de la muerte de un montón de pibes y pibas. Porque para el resto de los familiares que acompañamos esas actividades es muy doloroso escuchar tamañas estupideces como un cantante hace algunos días atrás que llamaba a la vuelta de Cristina y vitoreaba desde el escenario a Néstor delante de un montón de madres que son parte de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que claramente no ven un único enemigo en este presidente que tuvimos o la presidenta que lo siguió después, sino en el Estado argentino, que desde hace 40 años tortura, mata y desaparece. Entonces, si no tienen los ovarios, como tienen las compañeras para salir a la calle y reclamar todo lo que reclaman, y ellos no tienen los ovarios para reclamar que el Estado deje matar a los pibes y pibas, que se callen la boca y que se dediquen a cantar, o que por lo menos no hagan odas sobre estos seres nefastos que todavía no han dado respuestas sobre los crímenes que cometieron cuando ellos fueron gobierno. Bueno, Mati, excelente. Bueno, se dejó de abrazar un ratito y dijo esas cosas, ¿no? A tomar mate con Kicillof al Parque Centenario. Bueno, nos estamos yendo. Será hasta la semana que viene, ¿sí? ¿Usted va a estar? Yo no voy a estar. Voy a estar. Lo iba a decir. La gente nos reclama después. Voy a estar en San Juan con mi compañera. Magno dijo que le iba a venir a ayudarnos. Y que se quede. Porque el otro sábado ya estoy. O sea, sí. Es un sábado solo. El otro sábado que sea con Magno. Que sea con Magno y alguna presencia femenina también. Así, porque ya. Todavía veo que vengan algunas compañeras. Sí, pero sí. Eso que viene, vamos a festejar el Día del Amiguis. El sábado que viene. claro. A usted que le gusta tanto festejarlo. Sí. Usted que es tan fanático. Supuestamente se llevó a la luna, ¿no? Sí. Qué montaje de Stanley Kubrick. Qué lindo, Qué lindo estar en ese set televisivo. Cierre, Bianchi, cierre. Haga un saludo, algo. Chau. Hasta la semana que viene.